No, los dos. Ojalá toda la gente, pues si al final todas las personas tenemos algo que decir. Mire, para la red de medios de los pueblos a través de la Radio Placeres, estamos preguntando de qué manera Ollas Comunas y otras formas de usar el espacio público están aportando a la lucha que se está dando en todos los territorios. Principalmente porque nos conocemos. Es una instancia donde nos podemos reunir y vernos las caras, saber quiénes somos y poder de esa forma tener un espacio seguro, creo yo. Si nos identificamos y sabemos quiénes somos, podemos de alguna forma organizarnos más fácil. Y este es un espacio para poder conversar. ¿Sí? ¿Y usted, vecina, qué le ha parecido las ollas comunes que se han hecho aquí en la plaza? Buena para la persona que no tiene. Las que tienen igual vienen a aportar con un paquetito de arroz, un aceitito, para ayudarlo. ¿Y cuál cree usted que son nuestras luchas? Por tener lo que necesitamos, por sueldo, las pensiones, todo, tiene que subir. Si no, vamos a tener que seguir nomás haciendo maldad nomás. Buena. ¿Sí? Con respecto a qué nos provoca o qué es lo bueno de esta instancia, concuerdo con Javi de que esto nos une mucho como vecines. Entre todos nos conocemos, sabemos quiénes somos, podemos compartir las ideas, podemos compartir también qué opinamos acerca de este movimiento y de qué manera podemos articularnos y crear en conjunto resoluciones para estas problemáticas, cómo entre todos podemos trabajar en el fondo. Y creo que también es la recuperación de los espacios, que nos conozcamos con los vecinos, que utilicemos estos espacios, de que de verdad esto es nuestro, la calle es nuestra, las plazas son nuestras y lo hemos perdido. Hemos estado cegados en un mundo súper individualista, competitivo, de que no nos preocupa quién está al lado de nosotros, ni cuáles son sus problemas, ni cómo ayudarlo, porque no nos importa. Estamos cegados en cómo tenemos que llegar a fin de mes y preocuparnos de nuestras cosas. Así que eso, gracias.